c'est pas la République. Je voudrais m'acheter des petits bonheurs. Je voudrais m'acheter. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Radio Crash de nuevo en la hora del licántropo, cuando son las 11 y 6 minutos, mientras los contertulios de La Voz del Árbol siguen aquí todavía haciéndose unas fotos, unas risas, y para eso es esta magnífica Radio Crash. Hoy en la... fin, no sé si acertaríais, este primer tema pertenecía a la serie Autopista hacia el cielo, protagonizada por Michael Landon, una serie, bueno, pues en la que él interpretaba un ángel que venía del cielo y se dedicaba a hacer buenas acciones, y bueno, a veces era un poco lacrimógeno aquella serie. Así que la primera, vamos a ver si acertáis la segunda. Esta es muy fuerte. Panel y Flappy van a cazar de árbol brillante que es su hogar. Panel y Flappy van a buscar nueces maduras para cenar. Vago y travieso, ojos burlones, caza ratones sin parar. Come pescado y bebe leche por una gata muy bien criado. Panel y Flappy van a dormir cuando la luna está por salir. Por el bosque riendo van, aventuras sin temblar. Como decía el estribillo de la canción, efectivamente eran Banner y Flappy, dos simpáticas ardillas que protagonizaron una serie animada allá por los 80. Vamos con el siguiente tema, que yo creo que este sí os va a sonar. Ya veremos. De ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función, siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo, otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo, es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo, somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez su función, siempre viajar, siempre cambiar. Pasen a ver el circo, otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo, sí, efectivamente, cuántos disfrutamos con este programa Los Payasos de la Tele y con un montón de canciones, esta es la inicial, pero que, bueno, pues recordamos todos los jóvenes de mi generación y bueno, de años, así decir. Vamos con el siguiente tema. Pues efectivamente, incluso algunos ya lo adivinaron aquí en la radio. Alf, efectivamente, aquel simpático extraterrestre de Melmac que le gustaban los gatos y que bien, pues nada, ir anotando, ir cogiendo puntos y vamos con el siguiente tema. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar. Más peleones que dragones, mucho más. Más gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán. Son los tigres los mejores. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Los leones dicen que son fardones, los mejores del África Central. Los más duros y los más melenudos, los mejores, ra, ra, ra. Todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Bueno, pues como muchos habéis adivinado por los WhatsApp que me estáis mandando, efectivamente era Torre Bruno con Tigres y Leones, aquella canción que cantaba antes de, bueno, el comienzo de los juegos en Sábado. Así que vamos a continuar y vamos con el siguiente tema. This is all hers and hers and his, sweet company too. Come and dance on our floor. Come and dance on our floor. Take a step that is new. Take a step that is new. Leave a lovable space that needs your face, sweet company too. You'll see that love is above again. Laughter is calling for you. Down at our rendezvous. Down at our rendezvous. Sweet company too. Down at our rendezvous, three is company too. Bueno, pues esta canción pertenecía a la serie Apartamento para Tres. Era más difícil que las otras. Vamos a ver si la siguiente va un poco mejor. Efectivamente, si no lo sabíais, os lo digo yo, eran Delphi y Lilibet, dos liliputienses muy simpáticos, una serie de animación también que hizo, bueno, pues las gracias a los más jóvenes en aquella década de finales de los 80. Así que vamos con el siguiente, esta seguramente ya os va a gustar, o la igual la reconocéis más, era de una serie para adolescentes. Siguen los aciertos aquí en la radio. Mónica ha vuelto a acertar que efectivamente era Beverly Hills 90210, sensación de vivir. ¿Cuánto disfrutasteis con aquellos, iba a decir, protagonistas tan inolvidables, sobre todo para muchos y muchas? Vamos con el siguiente tema, a ver qué os parece y a ver si os suena. Salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo. ven a combatir por un mundo ideal. Caballero zodiaco, cuando lanza su ataque, entonando fuerte su canción, la canción de los héroes. Caballero zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Bueno, está fácil, efectivamente los Caballeros del Zodiaco, toda una serie de culto manga que tuvo una legión de seguidores y que aún sigue teniendo una legión de seguidores. Vamos con el siguiente tema. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Fácil, hablamos de campeones, Oliver y Benji, aquella serie también de animación sobre fútbol en la que los partidos duraban capítulos y capítulos y nunca se sabía si iba a llegar el gol o no. Bueno, vamos con la siguiente, que no era una serie, pero seguramente todos lo reconoceréis. La ropa, preparo la cama. Frecuentes las hadas, se lavan los dientes con mucha pastita y agua corriente. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. Y agua corriente. Niñitos infantes, chavales pequeños, se apagan las luces, se encienden los sueños. así, era Casimiro dándonos las buenas noches antes de acostarnos, algo que ya, bueno, pues ya se ha perdido. No creo que los niños de ahora tengan ese momento en el que, bueno, pues aquel dibujo animado nos mandaba a la cama con dulces sueños. Es 11 y media de la noche, llegamos a la sección de cine del Licántropo y hoy dos películas para recomendaros. La primera, Toucans, una película del 2013 dirigida por Baltasar Kormákur y protagonizada por Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton y Bill Paxton, entre otros. Una road movie de policiaca, entretenida, que se lía un poco con el guion, pero que como tienen tan buena química los dos protagonistas, pues merece la pena verla. Un entretenimiento para una tarde de domingo cualquiera. Y la siguiente que voy a recomendar es Galáctica Estrella de Combate de 1975, la película que se realizó para la televisión, digamos que es un telefilm, y que luego dio posteriormente lugar a la serie y en esta década, en 2000, un remake, también una serie y unas películas que se hicieron, pero esta digamos que es la original, dirigida por Richard A. Coya, y en el reparto cuenta con Richard Hatch, Dirk Benedict, al que luego recordaremos todos como Templeton Dick en el equipo A, Lorne Greene y Howard Jefferson, entre otros. Una película que va un poco al estilo de lo que podía ser o lo que fue después la Guerra de las Galaxias, con menos presupuesto, quizás también con menos impacto, porque iba dirigida a la televisión. Esta es solo para muy, muy fans de la ciencia ficción. Y vamos a dejar el cine y vamos a continuar poniéndolos a prueba con vuestros recuerdos. Vamos a ver si reconocéis a qué serie o a qué programa correspondía esta canción. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajilfil y un poco peril. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filfil y un poquito perejil. Bueno, pues otra vez habéis adivinado qué serie bueno, pues pertenecía a esta canción, efectivamente era Con las manos en la masa de Nino Santoja, uno de los primeros programas de gastronomía de este país, y como podéis adivinar, era Joaquín Sabina el que cantaba, bueno, pues este tema. Vamos con la siguiente sintonía de una serie que también tuvo mucho éxito aquí en España. El WhatsApp, efectivamente, era de Corrupción Miami, pero no era la sintonía de cabecera, que hubiera sido muy fácil, sino una de las canciones que se escuchaban al final del episodio. Así que vamos con la siguiente, esta va a ser mucho más fácil. (Risa) Esta no es fácil, efectivamente, Quijote de Sancho, de la serie de animación Don Quijote de la Mancha, una producción española con la que, bueno, pues los jóvenes nos acercamos un poco a esta figura tan entrañable de Miguel de Cervantes. Vamos con el siguiente tema, que también es facilito, a ver si os suena. Ser como no me va a aburrir. Oh, tú y tú, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, bailar como tú. Dubidubidubra, tú, a tu salud. Oh, dímelo a mí. Ser el fuego aquí, me lo traerías tú. A mí no me engañas, Mowgli. Hicimos yo y tú, y dame luego, luego del hombre, el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime, ¿cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Me va a aburrir. A pesar de que hubo alguna reticencia por ahí y hubo varios mensajes, alguno ha fallado, pero otro se ha al final acertado. Efectivamente se trataba del libro de la selva, Quiero ser como tú, Mowgli, Balú, bueno, en fin. Un libro muy bilingüe y que gusta mucho y que hoy en día se lo ponen a los niños y les sigue gustando. Vamos con el siguiente tema, a ver si os suena. ¿Y por qué vuela un avión? Un volcán entró en acción. ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿Cómo nace un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? En mi libro guardo la respuesta, encontrarás. Y mientras te diviertes, todo, todo aprenderás. En el libro guardo la respuesta, encontrarás. Y mientras te diviertes, todo, todo aprenderás. ¿Cómo se forma el carbón? ¿Dónde vive el camaleón? ¿Cuántas clases hay de nubes? Porque la raíz no sube. ¿Tiene el submarino? ¿Cómo duerme el langostino? En mi libro guardo la respuesta, encontrarás. Tu nombre es que diviertes toda tu vida. En el libro guardo la respuesta, encontrarás. Y mientras te diviertes todo por la aprenderás. Efectivamente, efectivamente, queridos radioyentes, cuando son las 12, casi menos 10, era el libro gordo de Petete. El libro gordo entretiene, y yo te veo contento hasta el programa que viene. Pero no, todavía seguimos aquí. Vamos con la siguiente. Esta más encima iba a decir que yo creo que se ha puesto un poco de moda ahora recientemente, pero no tengo más pistas. Pues se ha cortado un poco el tema porque no lo tenemos entero, pero decía que se ha puesto de moda porque se ha hecho una película de la serie de esta canción que era El Llanero Solitario. Así que algunos habéis fallado. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con la siguiente. Un programa también que enganchó a mucha gente. Ahí va. Como diría Joaquín Brans, a jugar. Efectivamente, era el propio juego. Enganchaba mucha gente, tratando a todo el mundo de averiguar cuánto valía todo aquello que nos ponían delante de los ojos. Vamos con el siguiente tema. También, bueno, pues una serie simpática. No os quejéis que estoy dando muchas pistas. Se hizo una película de esta serie, era el Superagente 86, aquel agente tan desastroso, y bueno, pues una película divertida, perdón, una serie divertida, y que la película trató de mover un poco aquella serie, pero pasó más bien desapercibida. Vamos con el siguiente tema. reconozco que esta era de nota, porque bueno, pertenecía a la banda sonora de El Trueno Azul, una serie que luego también tuvo su película, sobre un policía que manejaba una especie de helicóptero pues ultra moderno y con el que realizaban varias misiones. Bueno, estaba difícil, pero esta que fue una de mis series fetiche, es una de mis series favoritas, seguro que la adivináis. Sí, lo habéis adivinado todos, esta vez se trata de Expediente X, una de mis series favoritas y que, bueno, pues que le tengo un gran cariño. Vamos con el siguiente tema, que este seguro que también os va a sonar. Problemas déjalos para discutir.

espero que te haya gustado el tema, que seguramente sí, porque eres una fiel seguidora de esta serie Friends, que todos evidentemente habéis adivinado. Vamos con la siguiente, y esa serie también me gustaba mucho a mí. Esta ya os desconcertó más. Se trataba de la serie Kung Fu, mítica serie protagonizada por David Carradine, que para los que no lo sepáis, era una serie ideada y pensada para que la protagonizara un tal Bruce Lee, pero que el estudio al final se echó atrás porque la excusa que le puso es que era demasiado oriental. Tiene huevos el asunto, y con perdón de la expresión, porque precisamente de eso narraba, de un chino que venía a Estados Unidos y enseñaba el arte del Kung Fu, pasando una serie de peripecias. En fin, vamos con la siguiente, que no más que suenen las primeras notas, seguro que la conocéis. Thank you. José Henry Mancini con esta Pantera Rosa, unos acordes que no se nos olvidarán en la vida, una serie de animación súper divertida con la que me reía mucho y con la que iba entre medio, que era el Inspector Clouseau, que bueno, eran los personajes de la Pantera Rosa. Bueno, pues son las 12 y 10 minutos y nos quedan dos temas para acabar. Vamos con el siguiente, a ver si os suena. Jackie, Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena contento estará. Pero si tú, pequeñito, busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco caerá la nieve y un manto blanco. Se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena con tanta espada. El osito pequeñito busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche tiene miedo sus amigos. Efectivamente, también lo habéis adivinado, eran Jack y Nuka, aquellos dos osanos tan simpáticos de aquella serie de animación que también nos hicieron pasar buenos momentos. Y ahora vamos con el último tema y voy a daros una pista. El actor de la serie cumplió hoy 74 tacos. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Efectivamente. Efectivamente, ahora os habéis acertado. Walker Texas Ranger. El cumpleaños era Chuck Norris, que hoy cumple 74 añazos. Así que bueno, por hoy esta segunda parte de este programa, que bueno, pues solo ha pretendido entreteneros y sobre todo remover un poco los recuerdos de aquellas series míticas que nos acompañaron y que tan buenos momentos nos hicieron pasar. Ahora sabemos que hay nuevas series y que bueno, nos proponen otra serie, otra, mejor dicho, otra perspectiva, y yo creo que las nuestras quizá a veces algunas eran más inocentes, pero bueno, nos hicieron pasar buenos ratos. Para todos aquellos que hayáis acertado más de 8, tengo que deciros que bueno, son buenos recuerdos los que tenéis y por eso no olvidáis estas magníficas sintonías. A partir de ahí, todo lo que venga, estupendo. Yo ya me retiro por hoy. Con mi voz ya un poquito ya baja, daros las gracias como siempre por estar ahí escuchando y pasando este tiempo conmigo a través de las ondas. Que tengáis buena semana, que el tiempo siga siendo bueno y que lo disfrutéis. Estamos el próximo lunes. Cuidaos mucho. Grand amour et pouvoir aimer 35 ans.